Bien, bueno, estamos ahí de regreso, comunicándonos ya con Fiorella ay, me trabé. Ahí está. Tiene un apellido larguito y Sí, complicado. larguito y complicado, y aparte la emoción. Son los Bueno, nervios. Sí, tal cual. esta es la Vamos. entrevista más nerviosa de todas. ¿Listo, Luis? Ahí estamos. Perfecto. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Fiorella, para quien se engancha recién o no haya estado escuchando. La primera parte del programa la volvemos a presentar. Ella es docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Trabajo Social. Así que bueno, estábamos ahí como muy cholulos, cholulas. Hemos tenido la posibilidad de escucharla y de presenciar, digamos, alguna de las de sus exposiciones, así que En las jornadas provinciales claro. en mayo. Así que bueno, te damos la bienvenida. Fiorella, buenas tardes. Mari te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mari? ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha algo bajito, pero bueno, ya vamos a ir ahí solucionando el tema de sonido, pero bien, bien. Bueno. Bueno, porque Sí. estoy ahí con unos auriculares para ver si se escuchaba mejor y eso, pero cualquier cosa me avisan. Se escucha perfecto Sí, ahí. bastante bien. Dale, Genial. genial. Bueno, acá estoy en la mesa. La mesa de este programa tiene características que, bueno, salvo a Luis, que es el productor, el operador y el alma del programa y quien nos convocó a realizarlo. Bueno, en su momento empezamos como estudiantes, con Salvador acá presente, mi compañero, como estudiantes, ahora ya graduados de la carrera de la Tecnicatura en Trabajo Social del Instituto 5 de acá de Pergamino. Y bueno, siempre la mesa compuesta, ¿no? Con gente del palo. Ahora recientemente incorporamos acá, que se incorporó hoy. Hoy es mi incorporación. ¿Cómo estás, Fiorella? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué Estaba nervios? tratando de escuchar. Más nervios de entrevistarte que haberte visto en persona. O sea, ¿Por qué? Porque sí, No, o sea, de verdad. muchas gracias por convocarme. A mí le decía a Mari cuando nos mensajeamos en la semana que me gusta mucho la radio, hice algunos programas de radio, me parece un espacio hermoso y bueno, siempre me siento muy halagada cuando me invitan a charlar un rato, como entiendo que hay algún interés en alguna de las cosas que decimos, entonces la verdad que me halaga mucho. Muchísimas gracias por el espacio, de verdad, de verdad. Bueno, de verdad que haber participado de la jornada provincial acá como estudiantes que nos vinimos muy muy conmovidos, con mucha información, con mucha fuerza, impactados con lo que fue y sobre todo de haber conocido a personas como vos, como Carolina Mamblona, personas que leemos, que realmente, o sea, decimos, mirá lo que escribió esta grosa. Wow, ¿cómo? Vamos a citarla en el trabajo final, ¿entendés? Y verte ahí, o sea, fue realmente increíble la humildad, de verdad eso es No, el cariño para aparte, reconocer y el cariño a la agradecer. profesión y todo que tenés se notó desde cuando te veíamos arriba del escenario y te Ay, escuchábamos chicos, muchas hablar. gracias. Se nota el cariño que tenés hacia la profesión de trabajo social. Muchas gracias. Me pongo colorada, no solo porque estamos en la radio, pero yo estoy Sí, lo bueno un poco es rescatar, colorada. digamos, la actitud militante del trabajo social, no solo como profesión, sino también Sí. como militante, desde un carácter militante y activista, ¿no? Recién Entendiendo. los escuchaba. Perdón, perdón. Sí. Dale, dale. No, no, dale vos, Fier. Recién los escuchaba en la entrevista con María del Carmen Verdú y también hablaban de. Escuché unas partecitas, se cortaba un poco, pero más o menos la idea iba captando, de que también planteaban esta cuestión de. Sí, de la militancia, de. También hay una parte de la profesión que, bueno, que hay que ponerle mucho el cuerpo, ¿no? A un Total. montón de otros de espacios, no solo en nuestra profesión, digo, en general, como la idea esta de poner el cuerpo para la defensa de algunos derechos o para la conquista de algunos derechos, ¿no? Entonces también me gustó mucho la entrevista a María del Carmen y rescataban esto, la enorme historia que tiene ella, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Tal cual. El Pero laburo que conocer a hacen. gente tan comprometida con lo social, ¿no? Más allá de bueno, en tu caso de la profesión, ¿no? Pero gente comprometida con las causas sociales, que bueno, un sábado a la tarde está dispuesta a brindar una nota y estuvo reunida y bueno, eso la verdad que es de Tal admirar. cual. Fiorella, bueno, Contaba te ella. convocábamos para que nos contaras de este libro que pudiste, que presentamos, que pudimos presenciar la presentación en la Jornada Provincial de Trabajo Social. Bueno, contanos cómo surge, o sea, sabemos que tenés trayectoria en el abordaje de esta temática. Claro, en la producción ya se puso nerviosa. Ya está, ¿no? Bueno, ya está. No, chicos, en charlemos. Igual, ¿saben qué? Córtenme, porque yo hablo un montonazo. No, con nosotros como... tres podemos estar acá, pero hasta las 12 de la noche, Fiorella, es preocupante. Claro, como... Ah, listo, listo. Entonces, abrimos una cerveza y seguimos charlando. Olvídate. Porque un poco los gajes del oficio de la docencia hacen que... Bueno, hay ahí como una verborragia propia, digamos, ya era de algún tiempo, pero bueno, también el ejercicio de la docencia hace. Entonces le digo, párenme cuando quieran, ¿sí? Dale. Y además esto, como no estamos en el escenario mismo juntes, entonces no les puedo ver las caras, pero me van frenando y todo eso. Dale. Bueno, les cuento un poco. Sí, dale. Y rescato esto que decían de las jornadas provinciales de trabajo social organizadas por el Colegio Profesional de nuestra profesión, el de Provincia de Buenos Aires, que fue una jornada muy, a mí me conmovió mucho, porque me parece que para muchos de quienes fuimos ahí fue un reencuentro post-pandemia, ¿no? Igual. Y había un clima de necesidad de encuentro, que me parece que es muy interesante, que nosotros lo tenemos bastante incorporado en la profesión, igual no todos y todas, ¿no? Esta idea de encontrarnos para debatir, para reflexionar, para hacer un momento como de parar la pelota y decir, bueno, che, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pensemos a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Entonces, para mí las jornadas también fueron una bocanada de aire muy linda para enfrentar el cotidiano, ¿no? El cotidiano de nuestros espacios de trabajo. Me parece que eso para rescatar y como ustedes decían, bueno, tuve el enorme placer de presentar o que lo presentaran a este texto dos colegas, amigas, compañeras, también militantes. Este librito que se llama Empleo Estatal, Procesos de Trabajo y Reproducción de Capital, que fue mi tesis doctoral, que la defendí hace un tiempo, como en el 2015, y la verdad que no había hecho casi nada con ese material, estaba guardadito ahí en un anillado, que seguramente nos pase a muchos, que por ahí hacemos un montón de trabajos, seguramente ahí en los estudios de que ustedes hicieron en la formación, que hay como una tendencia a producir mucho, pero que eso quede reducido a veces a un tribunal que lee o a una materia en la que se entregan los trabajos. Y la verdad que en nuestra profesión hay muchísima, muchísima producción que también está bueno socializarla, ¿no? Porque como que muchas veces, bueno, hay que investigar sobre esto, hay que investigar sobre el otro, y de repente yo en el último tiempo digo, pero me parece que hay mucho investigado y a veces no hay tantos canales de difusión o tantos espacios donde poner eso, esos diversos temas sobre la mesa y poder eso, debatirlos, ¿no? Poner como ciertas ideas y ponerlas en ahí, que ruede el debate. Sí, de hecho nos pasó a la hora de encarar este trabajo final, esta tesina, de decir, bueno, nos comentábamos acá con docentes y demás y nos decían, no tiene antecedente esta investigación, este tema de investigación, y de repente entramos a la página del colegio, entramos a la bibliografía, a los documentos, y había un montón, bueno, entre ellos tus investigaciones, tus trabajos, y entonces dijimos, sí, hay muchísimo acá, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en otras provincias, sobre el tema de las condiciones laborales y la precarización laboral. Exactamente, es ahí me das pie. ¿Para quién era que hablaba? Salvador. Salvador, el otro. Ah, Salvador. El otro. Mi compañero de trabajo que llegó. Ah, Salvador, es el que tenías que llegar ahí. Claro. No, porque no sabía si era Luis, porque en un momento hablaron de Luis, entonces claro. Ahí va. Salvador y Mari. Esto que vos decís, Salvador, totalmente pasa con un montón de temas, ¿no? Que muchas veces no tienen esos canales de difusión, y me parece que el Colegio de Provincia de Buenos Aires en el último tiempo, en los últimos 10 años, viene haciendo un trabajo de difundir y de convocar a la reflexión ciertos temas, ¿no? Y en particular el de condiciones laborales, cuando quiero decir una cosa que siempre digo como en las presentaciones, que es cuando yo inicié el abordaje del tema, lo iniciamos, en realidad fue colectivo, fue parte de, bueno, de algunas inquietudes que teníamos quienes militábamos en una agrupación universitaria que estaba integrada por estudiantes, docentes, graduados, graduadas. Y me parece interesante rescatarlo porque esto, porque fue una investigación colectiva allá en el 2000, entre el 2005 y el 2007, que teníamos intenciones de conocer, bueno, qué pasaba como en el mercado laboral, qué pasaba con nosotros y nosotras en esa inserción en el mercado laboral y cómo eran, digamos, esas condiciones, un poco guiadas por la pregunta de, bueno, qué hacer cuando nos graduamos y, bueno, nos graduamos y cómo, cómo será nuestra inserción en el mercado laboral, y pero cómo es ese mercado laboral, bueno, y empezamos a pensar, y ahí justo empalmamos en esa, en esos años con una serie de estudios que venían realizándose, que, bueno, yo a partir de la tesis doctoral y de la investigación o la profundización del tema, hice un digamos, si se quiere, una recuperación histórica de esto que Salvador planteaba, que es, bueno, hay un montón de bibliografía, entonces empecé a rescatar algunos estudios y también tratar de ver cuándo había empezado a hacer una temática que se ponía, que se visibilizaba, se ponía sobre la mesa. Estaba, la pregunta era, ¿en qué momento y por qué ciertos temas surgen, no? Y claro, se ponen de repente, se visibilizan o se pone foco ahí. Y hay como, bueno, todo un periodo que yo diría que es más episódico y regular, como entre los 80 y los 90, y a partir del 2005, si se quiere, el tema yo diría que ya está como desplegado e instalado en la profesión. Y ahí me parece que el interrogante es, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo explicamos que de repente este tema de las condiciones laborales tenga tanta presencia, tanto despliegue, tanta inquietud para algunos colegios profesionales y también para algunos grupos de investigación, unidades académicas, etcétera? Y ahí me parece que hay ciertas explicaciones que tienen que ver con las contrarreformas del Estado de los 90. Ya. Okay. Totalmente. ¿Sigo tu sí, todo? Sí. Por favor, sí. Te quería comentar que justamente, sí, o sea, dale, en nuestro trabajo final hacemos énfasis en esto que sucedió en los 90, ¿no? En las formas de precarización laboral, de flexibilización laboral, que se incluyen con un montón de leyes que se sancionan en este periodo y que terminan configurando, ¿no? La situación de trabajo en la actualidad de toda la clase trabajadora, pero también en particular o en especial de los trabajadores sociales en calidad de empleados o de profesión contratada por el Estado en particular, porque bueno, nuestro gran empleador es el Estado, ¿no? Sí. Que contrata de manera precaria a profesionales. Totalmente. Ahí en la recuperación de estudios que fui haciendo esto, la conexión directa con el Estado se reitera cuando la mayoría de los estudios se consulta quién es el organismo que te emplea, más allá de que sea de la órbita nacional, provincial o municipal, es en arriba de un 85% el Estado, inclusive contemplando aquellos estudios que en los 90 hubo una proliferación muy muy amplia de organizaciones no gubernamentales y de alguna manera como una transferencia del Estado de recursos hacia organizaciones que en definitiva se veían financiadas por el Estado, pero había como una tercerización de la atención de ciertas problemáticas sociales, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de la empleabilidad en el ámbito del trabajo social, estamos claramente hablando de la empleabilidad estatal, esto, del empleo en el Estado. Y esto que ustedes plantean, como bueno, la había como una así una mirada que todos muchos que quienes veníamos investigando el tema decíamos, bueno, acá hay podríamos enmarcar nuestras condiciones como precarias, y muchos grupos y investigaciones así como individuales y grupales, etcétera, como empezamos a rascar, bueno, qué implica esa precarización, qué implica que el Estado sea quien te precariza, cómo te precariza, qué impacto tiene, digamos, que las condiciones laborales sean precarias de aquellos profesionales que están implementando políticas sociales, qué pasa con los derechos de unos, qué pasa con los derechos de otros, digo, de las y los trabajadores y de las y los usuarios y usuarias. Y yo decía esto de la mirada de las reformas del Estado, o lo que yo también comulgo con la idea de dos autores, y bueno, uno es economista, que es Marcelo Brás, y José Paulo Neto, que es trabajador social, ambos en Brasil, que ellos plantean la idea de las contrarreformas, o sea, mirar que las reformas en general, cuando se usó el término, se empezó a usar el término, en teoría social o en las ciencias sociales, siempre se piensa en cambios progresivos. Entonces, ellos plantean que hay ciertas reformas que se convierten en absolutamente regresivas. Entonces, plantean esto que me parece bien interesante para ya connotar lo que implicó las contrarreformas de los 90. ¿Y por qué hago un hincapié ahí? O sea, como yo buscando un poco, bueno, ¿qué había pasado? ¿Cómo explicamos que hacia el 2000 has explotado el interés por los estudios sobre condiciones laborales y sobre todo has explotado una situación de precarización, que es que los colegios profesionales empezaban a recibir muchísimas demandas de los colegas planteando casi que mi situación equipara a la situación de las y los usuarios? O sea, no tanto en términos de desempleo, porque me parece que eso es en porcentajes, hay periodos y habrá que ver así como en determinadas provincias y al interior de las provincias cómo es, pero me parece que el desempleo no es algo tan o una preocupación tan álgida, digamos, en el colectivo profesional, pero sí las condiciones en las cuales se compra y se vende la fuerza de trabajo. Y para explicar por qué esto, qué había pasado con este proceso de precarización de las condiciones y de precarización de la vida, en definitiva, había esto, hay que encontrar como algunos fenómenos que permitan decir, bueno, ¿cuándo empieza este cambio? ¿Cuándo hay ruptura? ¿Cuándo hay continuidad? Y sucede que en los 90, que por supuesto es como el periodo que se conoce como el periodo de las contrarreformas del Estado, el neoliberalismo, que de todas maneras hay que ir un poco más para atrás porque hay que mirar como la instauración de la última dictadura cívico-militar, eclesial, y todos esos cambios que se empiezan, digamos, con la dictadura, que tiene que ver con la disminución del poder adquisitivo salarial, además de todo el proceso de avanzada sobre el movimiento obrero y cualquier expresión de organización, con las desapariciones y todo el amedrentamiento a cualquier expresión de organización y al movimiento obrero en particular. Esas políticas tienen un apogeo, digamos, tienen un apogeo justamente, como un gran despliegue en los 90. Y el Estado en particular toma como un rol muy activo, casi de testigo de lo que después se despliega en el ámbito privado. Entonces, el Estado asume como el costo político de lo que después empieza a replicarse en el empleo privado, si se quiere, ¿no? Y el Estado hace, bueno, se conocen como la primera y la segunda reforma del Estado, finales de los 80 hasta mediados de los 90, y mediados de los 90 hasta finales de los 90, son dos grandes reformas, que básicamente lo que queda demostrado, y yo planteo ahí, por supuesto recuperando un montón de investigaciones de otros y otras autoras y autores, que es que, digamos, básicamente cuál fue la avanzada del Estado sobre los derechos históricamente conquistados de los trabajadores. Uno es la pérdida de la estabilidad laboral, como una garantía que teníamos las y los trabajadores una vez que ingresas en el Estado, no sé si inmediatamente y no sé si siempre por concurso, porque bueno, esto ya venía como en un proceso, si se quiere, de degradación, pero la estabilidad laboral como una un derecho que se va como desdibujando, ¿no? Y eso se ve muy claramente en las modalidades de contratación que empiezan a vislumbrarse y que se ven en el estudio en particular en el que yo hice foco y en la mayoría de los estudios que también relevé para hacer como un poco un mapeo de las investigaciones en el país. Ese fue como una de las de las pérdidas que tuvimos la clase trabajadora está empleada en el Estado, y la otra fue como una cierta aleatoriedad en el acceso a los derechos históricamente, los derechos laborales, como esto, el derecho a la jubilación, a las licencias, a las vacaciones pagas, el seguro social, exactamente, obra social, etcétera. Entonces esos derechos que tuvieron esto décadas y diríamos como sí más de 80, hasta un siglo diría, de avances y conquistas, bueno, con los 90 eso queda muy desdibujado, o sea, la empleabilidad estatal comienza a ser, o el ingreso en el Estado comienza a ser en modalidades como autónomo, o miles de tipos de contratación, que algunas son como un mosaico de ejemplos, desde, bueno, pasantes, becarios, becarias, a planta política, planta de emergencia, planta, bueno, transitoria y permanente, obviamente, pero monotributistas, sin contrato. Monotributistas, exacto. Sin contrato, locación de obra, locación de servicio, un despliegue y contrataciones mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. Entonces, eso se ve muy claramente en un... cuando yo, bueno, fui recuperando algunos datos, ¿no? Y también otra cosa muy característica es que hay muy pocos estudios en relación al empleo estatal. Hay mucha producción de datos a nivel del Ejecutivo Nacional, pero cuando miramos provincias y municipios, hay una cantidad de lagunas, como una dificultad enorme para poder hacer evoluciones, porque al no tener datos no se puede hacer comparaciones, es muy difícil acceder a esos datos, si es que los hay. En el Ejecutivo Nacional quizás, bueno, hay como más aceitado alguna serie de estadísticas que se producen, ¿no? Pero yo pude ver que, por ejemplo, en el 2000... voy a tomar como dos datos, ¿no? 2001 y 2011. ¿Por qué 2011? Porque yo hice una mirada, como un foco muy fuerte en una investigación que se hizo ese año, en el 2011, que fue la primera encuesta masiva que se hizo sobre el tema, que la impulsó el Colegio de Profesionales de Provincia de Buenos Aires. Claro, impulsada por el colegio, sí. Sí, impulsada por el colegio, que apenas asumía esa gestión, que era la gestión de La Roja, con una... con una premisa de estudio de esta situación que era muy acuciante ya en el colectivo. Entonces, como yo pude, porque ya venía medio trabajando el tema, con otra compañera que es Cecilia Pérez, que es del Distrito de Azul, hicimos ese instrumento que era muy largo, tenía 40 preguntas, muy extenso. En ese momento se llenaba a mano, hicimos toda la carga a mano, no existían todavía el Braille. ¡Qué terrible laburo! ¡Qué trabajo, por favor! Fue laburazo, igual yo no hice la carga, pero era un re laburazo, porque mucho más a pulmón, porque bueno, había como, los distritos tenían que pedirle a los colegas que llenen, bueno, medio otra época, sin smartphones todavía, ni cosas de teléfono, sí celular, pero bueno, no los dispositivos y todo como tenemos ahora. Y ahí, en ese estudio, ¿por qué decía del 2001-2011? Porque claro, como esa encuesta en el 2011... yo miré para atrás a ver cómo venía haciendo la empleabilidad y etcétera, y miré el Ministerio de Desarrollo Social porque había muchos datos ahí. Entonces se ve muy claramente que hay, después de la crisis del 2001, ¿sí?, a partir del 2003, hay una recomposición del mercado laboral, sí, hay ingresos en el Estado, sí. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo fue, digamos, qué características tenían esos puestos de trabajo que se formaban, que se armaban, qué características tenían las condiciones de trabajo de aquellos que ingresaban en el mercado? Porque explota, ¿sí? Es uno de los ministerios que más trabajadores incorpora, pero cuando miramos eso, en qué condiciones, veíamos que, solo para dar dos datos y no confundir con números, porque es radio, pero en el 2001 se podía ver que cada 100 trabajadores, ¿sí?, cada 100 trabajadores, 6 estaban en contratación no permanente. Y para el 2011, hace una década después, es inversamente, es totalmente al revés. Tremendo. Cada 100, 80 son contratados y 20 son permanentes, que son los que aquellos trabajadores que quedan con aquella contratación previa. Es cuando cuando se hacen estas encuestas, en general se pregunta en qué año ingresaste en el mercado laboral. Entonces, cuando te dicen el año, vos después podés hacer algunas relecturas o inferencias, decir, bueno, los que entraron en los 70, en los 80 o en los 90 tienen esta modalidad contractual, quienes entran después del 2005 es abrumador, es prácticamente todas en contrataciones inestables, ¿sí?, por tiempo determinado. Y eso, para la profesión del trabajo social y para muchísimas otras, es bastante limitante. Es un poco lo que planteamos en la investigación colectiva que hice, que se llamaba Condiciones de Trabajo de los Trabajadores Sociales, que es, bueno, cuando nosotros miramos las condiciones laborales, tenemos que mirar que no es algo externo, es como un condicionante que está allá y por otro lado viene como mi práctica laboral. Es algo que en definitiva marca los límites de lo posible. O sea, las condiciones de trabajo son claramente una limitación o son claramente una potencia. Entonces, la modalidad contractual y la inestabilidad, la imposibilidad de pensarse en el puesto de trabajo, en esa área, esas modalidades contractuales a la vez generan una rotación que seguramente ustedes lo han visto en la investigación y puedan ahí colar algunas cosas. Eso es clarísimo, para el trabajo social y para muchas otras profesiones, pero somos quienes estamos frente a esto, más allá de la programática de la política en la que estemos, pero frente, se supone, a un servicio y garantía de derechos que el Estado tiene que garantizar en el tiempo. Total. Y nuestros procesos de trabajo implican, más allá de que asignemos puntualmente un recurso, inclusive una prestación puntual, en su amplísima mayoría, nuestras tareas implican un tiempo de trabajo y un tiempo en términos de proceso. Es un proceso de intervención, no es una entrevista y ahí se resuelve. No. Eso no es la característica de nuestro proceso de trabajo, todo lo contrario. Entonces, que vos como trabajador, trabajadora, no puedas pensarte de acá 3 meses, 6 meses en tu lugar de trabajo implica que posiblemente la persona que te venga, a la cual tengas que asistir o el problema que tengas que solucionar, tampoco puedas llegar a solucionarlo. Exactamente. O sea, hay exacto, eso es clave, porque, a ver, hay una modalidad contractual que es inestable y hay salarios que son muy bajos, porque eso también es una característica muy fuerte que de alguna manera tiene que ver con el trabajo social. Bueno, ustedes justo son dos, pero esto no sucede siempre, no es 50 y 50. Sí. El trabajo social es una profesión eminentemente femenina, feminizada. Sí. O sea, en general, en las encuestas es 90% somos mujeres, bueno, cuerpos feminizados. No sucede el 50 y 50 que están ustedes en la mesa ahora. Y las características también dicen, las características de nuestras condiciones laborales dicen mucho de la empleabilidad de las mujeres, ¿no? Tal cual. Porque, bueno, es una profesión ligada al cuidado, al servicio, mayoritariamente llevada a la práctica por mujeres. Entonces, el salario también es un componente muy fuerte. Y eso implica que hay mucha rotación laboral. No tenés estabilidad, no tenés buenos salarios o otras condiciones que tienen que ver con el medio ambiente de trabajo. Entonces, hay una altísima rotación. Y la rotación implica que, esto, si vos estás hoy, no sé, por decir un ejemplo mío, yo estuve en la Cedronar un tiempo. Uh-huh. Y también con condiciones, con contratos que se renovan cada 6 meses. Y bueno, en algún punto decís, bueno, ¿qué hago? No sé, ¿me formo en este tema? ¿No me formo? ¿Hago este curso que no sé qué? ¿No lo hago? Por ahí pienso una investigación vinculada, pero si no sé si me voy a quedar más de 6 meses. Entonces, de alguna manera, atenta un poco contra, no solo contra nuestra propia formación, sino también esto, cuando, bueno, de hecho yo fui parte de las despedidas en su momento del asumí el macrismo en el 2015, y una de las primeras como medidas también fue como los contratos estos inestables, se terminaba la contratación y, bueno, digamos, vos dejás ese lugar, no hay reemplazos y hay todo un servicio, sí, que se pierde. Sí, un servicio, digo, en términos de una garantía de derecho a las y los usuarios. Entonces, yo en su momento, claro, como cualquiera, intentás cerrar procesos o intentás como que el equipo de trabajo siga con algunas cuestiones, pero a veces cuando vos te vas y sí, es imposible garantizarlo. Tal cual, en este caso las condiciones laborales son una variable que recontra influyen en el ejercicio profesional, no solo en las condiciones de vida de un trabajador, una trabajadora social como no. sujeto perteneciente a la clase trabajadora, y con el agravante de que se naturalizan también estas condiciones muchas veces en toda la conciencia general y colectiva, no solo de los trabajadores sociales, sino de toda la clase trabajadora, como decíamos, terminamos naturalizando, decir, bueno, sí, o sea, tenemos que estar por contrato a tiempo, o por 3 meses, por 6 meses, o sin contrato, y lo asumimos como ya un hecho dado, y desconociendo o ignorando de que, o sea, históricamente han existido y se han conquistado estos derechos laborales y sociales que hemos mencionado, la seguridad social, las vacaciones pagas, entre tantos otros derechos. Sí. Y también pensaba en lo que vos decías, en la cuestión salarial, ¿no? En estos salarios muy por debajo de lo que es el umbral de una vida digna, digo, que un trabajador social, una trabajadora social cobra mucho, mucho menos que una canasta básica total, lo comprobamos con, bueno, la encuesta, la entrevista y los resultados de nuestro trabajo final, que seguramente vos también lo debes haber comprobado, haber analizado o haberlo visto, esta situación del pluriempleo, ¿no? Que como el ejercicio profesional termina siendo condicionado por el pluriempleo, digo, porque qué capacidad, más allá de la inestabilidad laboral, que es un factor determinante de no poder llevar a cabo bien el ejercicio profesional, la cuestión del pluriempleo también, porque digo, el desgaste físico, mental que concierne tener dos trabajos y estar pensando en dos espacios de intervención quizás completamente diferentes y el agotamiento de pasar más quizás de 12 horas fuera de tu casa, sin tiempo al ocio, sin tiempo a la familia, y como vos bien decías... Y seguir laborando cuando estás en tu casa también. Exacto, es la caracterización de la profesión, que bueno, es una profesión de características feminizada históricamente, digo, somos más mujeres, somos más las mujeres que los hombres, que son los menos, esta situación de no de los hijos, de la familia, de todo lo que implica las tareas de cuidado que están... mayormente en el rol de la mujer, bueno, es un combo, ¿no? De análisis. Se termina con la saturación humana, básicamente. Y aparte, siendo una profesión que constantemente estamos profesionalizándonos porque no nos podemos quedar en el tiempo. Exacto. Totalmente. No, totalmente. Eso, el pluriempleo es una. Se viene repitiendo. En general, cuando preguntás en la encuesta esta que refería recién del 2011, pero en la mayoría se pregunta esto, ¿cuántos empleos tenés? Uh-huh. Y hay colegas que tienen 3 y hasta 4 empleos, sí, que son como sumatorias de horas, y que si vos preguntás, bueno, ¿por qué tenés 3 o 2? 2 es pero altísimo el porcentaje. Yo, bueno, puedo decir el valor de esta encuesta, pero tiendo a pensar que es algo muy, muy presente, muy sí, presente sí, sí. En el colectivo, que, bueno, las razones no es porque, bueno, de repente, no, porque no me gustan estas dos áreas y no sé con cuál decidirme, no, tiene que ver con... Nunca es por gusto. Tiene que ver con la necesidad, justamente. Y sí. Tiene que ver un poco como que, bueno, medio que pones los huevos en diferentes canastas, ¿no? Y bueno, por ahí que sale, qué sé yo, una planta permanente acá o no sé tanto en esto, o, bueno, cubrir la canasta básica. Tal cual. Llegar a fin de mes con un salario que te permita... Eso, superar la canasta básica, superar el salario mínimo vital y superar la canasta básica. Entonces, el pluriempleo tiene que ver con eso, con bajos salarios, con inestabilidad. Entonces, tenés como ahí, bueno, si de repente no continúa este contrato, bueno, por lo menos tengo esto otro. Y recién creo que Salvador decía algo de, bueno, medio que está naturalizado, sí, ¿no? Sí, está naturalizado completamente. Y en una actividad que estuve justo el lunes pasado... Había una colega que decía, puso como esta idea del privilegio. Bueno, como que, a ver, conformate en este contexto con que tenés claro. trabajo. Igual, y como, no ay, bueno, y agradecé que tenés dos, mirá quién como vos. Entonces, de repente te sentís como en un lugar que... Y hacía toda una crítica de decir, pero no soy una privilegiada. Claro, o sea, como si fuera un logro. Aparte, no tenemos que nivelar para abajo en el sentido de condiciones deplorables de trabajo y de vida. O sea, tenemos que pensarnos siempre un poco más... en una vida digna, lo que merecemos. Exacto. Totalmente, porque además esto, lo que también ustedes ponían sobre la mesa, que es nuestro trabajo, que fue un eslogan de la campaña también cuando hubo mucha avanzada y despidos en el Estado, que es mi trabajo son tus derechos. Que para mí fue como una síntesis muy muy bien lograda, que es, bueno, yo estoy defendiendo derechos laborales para poder garantizar en mejores condiciones derechos sociales en general o derechos en general de la población. Entonces ahí me parece que hay que volver sí, como a totalizar, ¿no?, un poco la mirada y a pensarnos, que ustedes también lo colocaron, que es, estamos estudiando por ahí o hacemos hincapié ahora en mirar las condiciones laborales nuestras y cómo inciden nuestros procesos de trabajo, pero que eso, por supuesto, tiene una vinculación directa con lo que le pasa al conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Total. Importantísimo. O sea, lo que nos pasa a nosotros en el Estado, no nos pasa a nosotros solo trabajadores sociales, le pasa al conjunto de los trabajadores en el Estado y al conjunto de los trabajadores en general, cuando vemos la pérdida del poder adquisitivo del salario de las y los trabajadores. Eso es algo que se dinamiza en el mercado laboral en su conjunto. Entonces, la precarización de nuestras condiciones de trabajo, nuestras condiciones de vida, es común al conjunto de la clase. Eso me parece que fue un salto muy importante del colectivo profesional, como también en términos de conciencia o de cómo, bueno, esto, la producción de conocimiento permite ciertos avances, aunque yo también, ahí justo en el congreso que ustedes, en las jornadas en La Plata, pongo en tensión un poco eso, porque me parece que también hay, hay ciertos colegios profesionales o desde la federación o de unidades académicas donde esto no está tan claro. Entonces, de repente, no debatir con estudiantes características del mercado laboral o que hay, digamos, una precarización en este sentido y que no es que la festejamos, sino que, bueno, la realidad es aquí, y tenemos que mostrarle a un estudiante de quinto año o de cuarto, exacto, que, bueno, que la realidad es que hay un nivel de precarización que no es que te queremos. No, es que es real. O sea, bueno, como estudiante de estar en cuarto año de la tecnicatura, ya a poco rasguñando ahí el final para poder recibirme, es algo que no te lo explican, no te lo enseñan durante los cuatro años de carrera. Claro, decís, es como... Es como, qué bajón decirle a un estudiante eso para recibir, como re contenta, y está para, ay, bueno, y mi primer trabajo es un leche, mirá, o sea, te cuento que esto es un bajón. Te cuento que vas a tener como tres o cuatro laburos para sobrevivir. Tal cual, como... claro, te cuento que no vas a llegar a fin de mes, pero dale igual, ponele me tenés para adelante, es como... Esto es algo que también demuestra lo que la mayoría elijamos la profesión por vocación o porque tenemos algo adentro que nos lleva a estudiar trabajo social, porque uno mayoritariamente cuando termina la secundaria y elige una profesión trata de elegir algo que lo vaya a tener económicamente bien el día de mañana, una buena jubilación, asegurarse el futuro, por así decirlo. Sí. Y después se encuentra con que, bueno, elige trabajo social y se da cuenta que, bueno, era profesión, no te asegura el 100%. Igual para mí eso está mal, terriblemente mal. O sea, que vos seas lo primero ingresante en 2018 de la carrera acá de la Tecnicatura en Trabajo Social. 19. Y creo... 2000, no, yo 2018. En el caso nuestro, 2018. Claro. Lo primero, pero no te miento, o sea, una de las primeras clases que tuvimos una docente trabajadora social enfrente, lo primero que nos dijo, bueno, chicos, acá no vienen a llenarse de plata. Y la verdad que es terrible, o sea, que ya una profesional que está trabajando y que te está dando clases, que te forme con esa mirada. Sí, sin ningún tipo de perspectiva. No, bueno, de, una cosa es no llenarse de plata, claro, y otra cosa es tener un salario por debajo de la línea de pobreza. O sea, no, y aparte que te lo digan así en un aula y después no sea un tema de debate. Y cayendo en una posición derrotista, o sea, decir, bueno, esto es lo que hay, ¿no? O sea, organicemos, ¿no? Vayamos como, por un poco claro, más. Como de, es conformarse, es esto de conformarse, de aceptarlo tal y cual. ¿Esta realidad la aceptás o no? Listo. Por eso en este sentido y en lo que dice Salvi, en esta cuestión de la organización, ¿no? Y esto que se pudo ver, esa fuerza de organización que tiene el colegio profesional en este sentido y en otras cuestiones importantes, digo, para quienes estamos en el interior y tenemos que pensar que la tecnicatura no es el techo de nuestra formación, obvio, que tenemos que seguir formándonos y el laburo del colegio profesional por la gratuidad, ¿no?, de la licenciatura, sí, que es algo que tenemos que continuar formándonos. Esto del compromiso con las condiciones laborales y de poner en la mesa esta discusión, el sexto foro que estuvimos participando acá, sí, podemos decir, el sexto foro sobre condiciones laborales, o sea, es maravilloso, es la verdad que invisibilizado acá en Pergamino. Yo la verdad que no tenía, lo voy a decir así abiertamente, no tenía conocimiento que había esa característica, ¿no? De tanta fuerza a nivel provincial, de tanto compromiso con ciertas cuestiones. La verdad que acá en Pergamino se hace agua, o al menos no existe, parecía que no existe. De verdad, o sea, en este periodo en el cual yo me inserto en lo que es el trabajo social, que hablo de estos 4 años para atrás, ¿no? Me vine realmente sorprendida y encantada, y nada, agradecer a toda esa movida que realmente es maravillosa y es muy necesaria. Sí, porque uno como estudiante lo termina descubriendo ahí. Creo que nuestra presentación en la jornada durante esos días fue, porque nos dio otra mirada que no nos dan acá cuando estudiamos. Tal cual. Claro. Y ahí me parece que lo que también está bueno, lo que ustedes traen es que el conocimiento como per se no, digamos, no modifica, o sea, tiene una potencia en términos que los sujetos, las sujetas encarnemos como ese conocimiento y volquemos eso en una acción política concreta, ¿no? Porque, bueno, podemos estudiar cuáles son las características y las condiciones de trabajo, ¿sí? Pero, bueno, eso se supone que no es por el conocimiento en sí solamente, sino como para que ese conocimiento, claro, sea una potencia en términos de modificar un escenario que queremos modificar, y que para quienes estudiamos trabajo social y que hay una mirada de garantía de derechos, ¿sí? En principio, de garantía de derechos, me parece que es muy interesante para decir, bueno, a ver, miramos esto y miramos que la realidad es así, que no es como nosotros queremos, pero bueno, es así, pero sí podemos transformar. Eso me parece como no quedarse con el conocimiento, con lo que sabemos nada más. Es organizarse y hacer algo, sí. Tal cual, porque, y además ese salto que es, no es solo por nosotras, por nosotros, porque queremos llegar a fin de mes, porque queremos tener un ámbito de trabajo acorde, queremos tener una oficina donde no nos moramos de calor ni de frío según las temporadas, queremos tener los instrumentos de trabajo para poder justamente dar una respuesta de garantía de derechos en las condiciones que merecen también, bueno, no sé si merecen, no me gusta la palabra, pero fue la que corresponde, no sé, los que le corresponde a las y los usuarios. Real. ¿Sí? Entonces me parece que ahí lo de condiciones es hace un puente bien interesante, y también que no tiene que ser declamativo y como ahí, bueno, las condiciones, o sea, hay que, lo digo un poco por la Federación de Asociaciones Profesionales, donde oscila mucho en visibilizar el tema y de repente casa y visibiliza y casa, pero, o sea, tener como claramente una mirada puesta en la necesidad de que las condiciones laborales se modifiquen tal como están hoy, sean distintas para el conjunto de las y los trabajadores, requiere de acciones concretas, pero requiere de presencia, de poner el cuerpo, de visibilizar, de denunciar, y para eso hay que tener autonomía política, hay que tener autonomía de los gobiernos, porque si no es como difícil, a veces de repente hay como silencios porque hay ciertos gobiernos de turno y de repente hay visibilización entonces parece que la autonomía en todo sentido, ¿no? La autonomía que tiene que tener el colegio para poder defender a sus colegas, que en definitiva es la tarea que tiene, ¿no? Tal cual. Bancamos ahí la consigna de la roja, ni con los gobiernos, ni con los patrones, que creo que... Por supuesto. Que bueno, cuando Andrea Oliva termina diciendo eso en el cierre, fue como... Me vuelve la emoción al cuerpo, no sé cómo decirlo. Porque de repente, si vos no podés... te imaginas en condiciones precarias, inestables, ir a decir como a quien te emplea que oficie así como patrón, ir a denunciar un montón de cosas, para poder realizar tu trabajo con los, y bueno, y hay que tener cierta independencia, ¿sí? Total. Para poder decirlo. La realidad es que las incorporaciones por afinidad partidaria terminan como es como una avanzada sobre la profesión, ¿no? Sí. Como sobre nuestra formación, sobre todo lo que ya se construyó, y la realidad es que hay muchísimo construido, hay muchísimos avances, y bueno, y eso es necesario como ponerlo eso, ponerlo en una acción política concreta. Y a mí me parece que el tema es bien interesante para hacer eso. Es bien interesante el estudio porque eso permite las modificaciones y permite justamente mirar esto de los límites y la potencia, ¿no? De, y aparte, bueno, voy a retomar una frase que dije al principio de lo que no se habla no existe. Tal cual. Entonces, tal cual. Completamente. Tal cual. Sí, claro. Y además sacarnos de ese lugar como de la de moralizador, ¿no? Que es, parece una cuestión de voluntad de los trabajadores. No, no es una cuestión de voluntad. Si no tengo oficina, no es una cuestión de voluntad. Claro, claro. Hay que garantizar que una entrevista, claro, que una entrevista sea en un espacio acorde, que la persona se sienta cómoda, que no escuchen más personas, porque, a ver, el secreto parecen profesional, tonteras, ¿no? La confianza... Ay, bueno, pero mirá lo que estás diciendo, pero claro, esto es constitutivo de mi práctica. Tal cual, total. Vos no le vas a pedir a un médico médica que vaya, no sé... Al pasillo de la sala a atender a un nene. Claro. Tal cual. Tal cual, pero es que a veces vos decís, pero me estás pidiendo algo que... Y cuando se visibiliza que eso es constitutivo de tu práctica, de que tu proceso de trabajo implica que vos cuentes con los medios, con las herramientas, con los recursos, ahí cambia la cosa. Entonces es como, bueno, mirá, yo tengo una jornada de 8 horas y me paso 4 gestionando el papel, la computadora, la impresora, el móvil, el teléfono... O el espacio. Entonces... Claro, o el espacio, entonces, bueno, y marcar eso me parece que, inclusive para las nuevas generaciones, ¿no? En las que parece que tener un trabajo es un privilegio, no, no es un privilegio. No. O sea, me estás contratando para que yo cumpla con esta tarea. Bueno, dame los recursos que necesito para cumplir esta tarea en estas condiciones. Tal cual. Así que... Completamente de acuerdo con vos. Bueno, para quien nos tenemos que ir. Sí, la verdad que como estudiante no quiero, o sea, te puedo llamar por teléfono y seguimos charlando. Molesto. Podemos hacer una actividad, se vieron que ahora como todo es por Zoom y está muy instalado, podemos hacer actividades ahí. Ah, me encanta. Vos nos das cuerda a nosotras, Verena, y nosotras enseguida arrancamos. Ahora me vas a tener que invitar, ¿entendés? Como agarré el guante y... Bueno, primero, compromiso para otra próxima entrevista, que acá me estaba diciendo Luis. Claro, porque ahí quedó el tema de qué hacer. Tal cual, sí, tal cual. Dale. ¿Qué hacer? Sí, para la próxima, hacer, ¿no? Bueno, agradecerte y al oyente decirle que, bueno, Puca Editora es la editorial, lo pueden seguir así en Instagram. Puca con K, la editorial del libro de Fiorella, para que, bueno... Quien sea del palo de lo social y quien no, porque es una linda lectura, una interesante lectura, que lo puedan incorporar. Hoy tuvieron el placer de escucharla, así tal que cual. Eso es un montón. La verdad que no nos quedamos solamente nosotros con escucharte, la verdad que bastante gente. Así que nada, es un placer, Fiorella, tenerte, la verdad que... Para hacer mi debut el primer día en esta radio y tenerte a vos ya es listo. Me voy feliz y contento. Una hermosa entrevista, y sí, es un tema que da para charlarlo mucho más, así que cuando quieran, yo te podemos traer por el interés. Sí, me encanta viajar, no me lo digan dos veces porque yo siempre... Listo, listo, ya está la próxima presencial, la queremos acá. La charla que les digo, esto que la colega dice lo de los privilegios, fue en San Martín de los Andes. Bueno. Acá no tenemos tanto paisaje. No, claro, acá. Claro, pero si hay unas empanadas y un vino, acá también en Tucumán siempre hay. Que acá no hay nada que envidiar. No, vos no te preocupes que vino y empanadas acá son. Las hojas están. Hermosa acá. Claro, soja transgénica. La fumigación, la contaminación, el agua. Pero bueno, no te vamos a contar todo eso. No se preocupen que en Tucumán también, que tenemos las plantaciones. Dejamos que te sorprendas cuando vengas, mejor. Bueno, cuando quieran. Muy, muy agradecida por la convocatoria, por el interés y, bueno, la verdad que estuvo súper, súper linda. Siempre es un placer escucharte. Bueno, muchas gracias, Fiore. Te mandamos un